Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, yeah, yeah. Quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel. Oh no, no, no. Le rompieron el corazón y no busca a nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla al gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque el cabrón le fue infiel. Oh no, no, no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta. No necesita ninguna HP en el pare, que la pare. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare. No quiere un novio para rendirle cuenta. No necesita ninguna HP en el pare, que la pare. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque el cabrón le fue infiel. Oh no, no, no. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, yeah, yeah, yeah, yeah. Para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo, mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah.